Sí, buen día, Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buen día a todos los oyentes. Bien, muy bien, Luciano. Bueno, Luciano, ¿cómo se ha avanzado? ¿Cuál es el diagnóstico de lo que está ocurriendo en el barrio Procrear con el tema del agua? Bien, nosotros a partir del momento del día ese que tuve una reunión en la que justo casualmente ese día hubo un jueves, hubo falta de estación de agua en buena parte del sector, en el proyecto urbanístico. Hubo al otro día, nosotros ese mismo día estuvimos reunidos con gente de que ya había venido a mandar el banco hipotecario, fundamentalmente quien era el arquitecto Marcelo Hertz. Y ahí, a partir de ahí, nosotros estuvimos reunidos varias veces con el arquitecto y estuvimos haciendo un intercambio de información respecto de lo que nosotros conocíamos y lo que teníamos y también que se propusieran reuniones con la propia empresa, ¿no? En esto es siempre interesante saber que la empresa Coarco, que es la que construye la ingeniería, todavía no ha terminado de pasar o de transferir al municipio todo lo que son las obras. Sí. Con lo cual el municipio está participando, pero no tenemos una gran cantidad de información respecto de cuál es la situación del barrio, de la infraestructura del barrio. ¿Por qué? Porque todavía no hemos asumido el control de todas esas todo ese desarrollo urbanístico y toda la infraestructura que se construyó. Ahora, Luciano, la semana pasada no hubo gente del Banco Hipotecario que viajó especialmente aquí a Tandil para abordar. Están viajando todas las semanas. Sí, están viajando todas las semanas. Se está haciendo, porque además también en las reuniones, las distintas reuniones con los vecinos, además de las cuestiones propias de infraestructura, también hay algunas falencias en lo que son las casas, en lo que son las viviendas, en las que es necesario que las distintas empresas asuman la garantía de las casas que estaban entregando. Son fallas que son, en algunos casos son menores y en otros casos que por ahí tienen un costo un poco más grande. Pero ahora, en el caso puntual de la cuestión del agua, lo que se le había dicho a los vecinos era que, bueno, el Obras Sanitarias ponía el agua en la cisterna que está allí en Trabajadores Municipales y Pujol. Hasta allí llegaba la injerencia del municipio porque después no había final de obra y todavía estaba hasta en manos. Hasta tanto nosotros tomemos la obra definitiva. Bien. Lo que tenía entendido es que el hipotecario estaba avanzando en la posibilidad de mejorar la conexión entre la cisterna y el tanque y entonces sí ceder el control de la red de agua dentro del Procrear al municipio. ¿En eso se avanzó en algo? En eso se está avanzando constantemente porque en realidad, ya de hecho, a partir del día ese que nosotros estuvimos reunidos, no hubo en ningún momento una falta de agua nuevamente. Ajá. Se avanzó, nosotros hace, que era una de las cosas que también nosotros reclamamos al Banco Hipotecario, nosotros en noviembre del 2017 firmamos un convenio con el Banco Hipotecario para que contemplaba cinco puntos. Entre esos cinco puntos estaba la conexión entre cisterna, que es lo que vos decís, y el tanque, el que le daba, el que termina dándole presión, que de alguna manera es principalmente lo que ha fallado para no tener presión en el barrio. ¿Eso lo arregló Coarco, eso? ¿Ya lo tiene listo? Lo está terminando de arreglar, no hay un definitivo. Hay una empresa que es de Mar del Plata que se llama Ceritec, que es con que nosotros tenemos ciertos trabajos, como nosotros estamos hablando de obras sanitarias, que está haciendo que va a hacer el trabajo. No está del todo terminado las mejoras que nosotros habíamos propuesto, pero se ha ido avanzando en qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que nosotros como obras sanitarias pretendemos que se haga para tener una comunicación eficiente entre esas dos, entre la cisterna y el tanque. Por otro lado, también hay algunos avances para poder hacer otras cosas y evaluar otras distintas soluciones de las que ya se habían pensado en el inicio de la obra, ¿no? Todo relacionado con la provisión de agua. Sí. O sea que sí, estamos hablando de eso, de todo lo que podría llegar a ser mejora en cuanto a la a las condiciones de las casas, y eso es como va por otro camino, porque se quedó con los vecinos, las distintas reuniones con los vecinos, se quedó como que eso era una cuestión que tenía que ver para una segunda instancia. Que lo prioritario era el tema de la provisión de agua. ¿Y manejan plazo respecto de que Coarco tenga esto en condiciones y el municipio ya tome, digamos, el dominio de alguna manera de la provisión de agua del Procrear? Y mira, no, yo no me aventuraría a decir ningún plazo, porque en realidad, viste, nosotros ya, por ejemplo, ese convenio que yo te digo, en el que tenía que tener, que tenía cinco puntos, en el que el banco hipotecario tenía que resolver esos cinco puntos, contemplaba 90 días, supuestamente en febrero del 2018 iba a estar todo terminado, y todavía estamos sin terminar. Entonces, con lo cual no quiero arriesgar ningún tipo de plazos, porque después uno queda siendo responsable de plazos que no maneja, otro, y claro, que después termine, claro. Bueno, Luciano, listo, gracias. Lo que sí hemos hecho era que hasta ahora se ha hecho un control muy estricto por parte también de la obra sanitaria, en el que no ha habido falta de agua en el Procrear. Había cuenta, lo que no es menor, había cuenta de los calores que hemos atravesado, y que en esos momentos son siempre momentos en los que hay una mayor demanda de agua, ¿no? Sí, debo decir que eso es cierto, porque yo formo parte del barrio y he pasado otros veranos en que muchos vecinos, sobre todo los que viven en la zona de los departamentos de Coarco, la han pasado muy mal, y por lo menos en las últimas semanas no se ha escuchado tanto reclamo de los vecinos respecto de que se habían quedado sin agua. Eso lo que está diciendo. Sí, sí, nosotros tenemos contactos con referentes del barrio con los que nosotros nos van pasando alguna información, y efectivamente no ha habido escasez de agua en estos días. Luciano, en estos días estoy hablando del último mes. Luciano, muchísimas gracias por el contacto y por tu tiempo. Que tengas un muy buen día. Chicos.